Bien, ahora sí estamos en condiciones de presentar a nuestra compañera, a nuestra amiga, también, bueno, hacemos un combo, ¿quiere? Muy buenas noches, Graciela, le vamos a hacer la bienvenida y el festejo del Día del Amigo también. Uy, qué agradable, buenas noches, muchas gracias por invitarme, feliz día para todos los oyentes y para ustedes. Gracias. Gracias, Graciela. Bueno, ha sido invitada porque es la referente de nuestra ciudad de la parte más sensible que tenemos, ¿no? Toda la población. Y bueno, como consecuencia de los ajustes implementados por el gobierno nacional, queremos ver cómo está la situación en nuestra ciudad, con nuestra gente, la parte más vulnerable. Uh-huh. ¿Qué repercusión ha tenido si se llevan adelante alguno de los programas que se habían implementado antes? O? Sí, en realidad el impacto de la economía, las medidas que se han tomado a nivel nacional, obviamente que a los que más perjudica son a los sectores de escasos recursos o aquellos sectores que nosotros los denominamos sectores populares, que viven, digamos, desde el ingreso mensual a través de un oficio o una profesión, ¿no? Uh-huh. Digamos, si uno ve en este momento, hace un análisis de las clases sociales, la clase que nosotros decimos, bueno, la clase media se ve empobrecida y los pobres, la verdad que están ya en el nivel de indigencia, que esto, uh-huh, esto es importante de saber. ¿Cuál es la diferencia entre un pobre y un indigente? La indigencia es que no supera el salario mínimo vital y móvil, producto de la desocupación, porque, a ver, las clases media o las clases que tienen un ingreso arriba de los 30 mil pesos, que a veces generaban obras o generaban tenían el jardinero o ocupaban distintos oficios, ya no lo están haciendo porque ellos también se ven perjudicados. Entonces el indigente va cayendo cada vez más y esa situación obviamente que repercute en la vida cotidiana y hasta en las relaciones familiares. Sí, sí, es una gran cadena de muchos engranajes que no cumplen la función que tienen que cumplir y, por supuesto, hay cosas que dejamos de lado. Por ejemplo, gastos que creemos que se pueden obviar y, bueno, ahí cae nuestra gente en la desocupación, cae su poder adquisitivo y se rompe. Y el acceso a bienes culturales que, por ejemplo, hace 4 años atrás la gente lo tenía, como el hecho de poder ir al cine, que es algo, un bien cultural importante, o un espectáculo, o en las vacaciones que se iban a visitar a sus familiares a otro lugar. Y la verdad que uno ve, desde el lugar donde me toca estar, en la función pública, en la secretaría, la gente no les está alcanzando para pagar los servicios de luz y de gas, no está alcanzando a poder llegar a fin de mes con la mercadería, no están pudiendo cumplir con los pagos en tiempo y forma aquellas familias que alquilan, y todo lo que tiene que ver con el confort que habían logrado, se ve una frustración también de la gente y eso repercute en las relaciones intrafamiliares, ¿no? Sí. Esta cuestión de que antes salías, tenías distracción y ahora comienza a generarse todo un movimiento hacia adentro de la familia que tiene que ver con compartir más tiempo juntos en el hogar sin poder salir, la angustia de que no te alcanza, que no llegas a fin de mes. Entonces ya no estamos hablando de cuestiones materiales, estamos hablando de las relaciones y comienza a surgir situaciones violentas, digamos relaciones violentas, y que era algo que, por ejemplo, ya en los últimos... hay que marcar un antes y un después, digamos, hasta el 2015 fue una cosa y a partir del 2015 en adelante se vio cada vez más agravada la situación. El año pasado nosotros teníamos un 38% de demanda y hoy estamos arriba del 50% de demanda. Uh-huh. Entonces, el ejemplo claro, por ejemplo, de las familias que no tienen calefacción a gas y que aún tienen a leña, el costo para acceder es muy alto. Entonces el municipio acompaña en esa respuesta de necesidad y eso implica también una erogación mucho mayor, sabiendo que, por ejemplo, nosotros desde los fondos que teníamos a través de programas nacionales no nos está llegando ni nos llegó, como por ejemplo algo básico y que es altamente sensible. Presentamos hace 2 años el proyecto para acceder a una combi por la ley de cheques para las personas con discapacidad, que llevamos nosotros a los centros terapéuticos educativos y de salud a Santa Rosa, y la respuesta que recibimos es que no teníamos prioridad, que había otras localidades que tenían prioridad. Y la verdad que esa situación que impacta mucho, te doy ese ejemplo que es básico y que es un programa nacional y que era a través de la ley de cheque, acá hay que medir cómo se priorizan las cosas, ¿no? Priorizar desde, a ver, si un ajuste lo vas a hacer quitando pensiones, si lo vas a hacer, bajando el acceso a las jubilaciones y aumentando la edad jubilatoria, la reforma de una ley laboral como se plantea, que va a afectar a los que más afecta son a los que menos tienen siempre. Exacto. Entonces tenemos que estar muy atentos a estas cosas, porque yo siempre digo, el Estado tiene una gran responsabilidad, que es acompañar los procesos de necesidades que tiene la población. Ahora también es cierto que el Estado municipal, si no recibe recursos, es cada vez más difícil poder dar una respuesta mucho mayor a medida que incrementa la necesidad, ¿no? Esto es altamente complejo. La verdad que nosotros vemos, tenemos un intendente que todavía puede articular las estrategias económicas dentro del municipio, porque también esto es importante, y no tiene que ver solo con una cuestión de capacidad de saberes económicos, sino también con tener esta piel sensible de evaluar y priorizar cómo seguimos sosteniendo a los sectores más pobres. Sí, nosotros sabemos de la sensibilidad de nuestro intendente, y creemos también en la capacidad de sus funcionarios, por algo los ha puesto, y seguramente que es quien debe articular o debe dar el orden de prioridades para quien necesita, para quien no, y sabemos que por ahí las arcas del municipio no son tan holgadas como para darle una solución a todas las necesidades, y sabemos que son muchas. Hay gente ya que está, creo que por armar algún comedor o algún fin de semana, y estaría bueno que la población se hiciera una compañía con la municipalidad, porque sabemos que la municipalidad no puede correr con todos los gastos, pero el compañero o el vecino tiene su solidaridad como para poder paliar la situación. Sí, yo con respecto a esos espacios, ayer justamente hablaba con el referente de comisiones vecinales, que es Miguel Lozada, y hablábamos de este resurgimiento, porque en algún momento se dio, en el 2001 sobre todo, de los espacios que la gente va a llevar la ropa, a intercambiar la ropa de los roperos comunitarios, y lo que tiene que ver básicamente con la alimentación, ¿no? Hoy, si vos me preguntás cuál es la demanda que nosotros tenemos, es incremento en el rubro de alimenticio, incremento en lo que hace zapatillas, incremento en lo que hace pago de servicios, de acompañarle el pago de los servicios, y también el incremento de los alquileres. Y esto no es que nosotros podemos hacer la vista gorda, digamos, ahora hay un sistema que está basado en leyes, que son derechos que hemos accedido a la población, en donde el Estado ahí tiene que acompañar, ¿no? Y bueno, esto lo entendemos y lo interpretamos nosotros, digamos, cuando, por ejemplo, hay un desalojo y hay niños, ahí el municipio tiene que acompañar, y la verdad que eso tratamos de articularlo permanentemente con el Estado provincial, pero, digamos, estas cuestiones que están pasando cada vez son mucho más y en menor tiempo. Se va acelerando, digamos, este proceso, digamos, de insuficiencia de recurso que tiene la familia. Y en ese sentido, los vecinos han comenzado a generar espacios de merenderos, el desayunador, de espacios, y que está bueno, porque eso habla muy bien también de los lazos solidarios que se construyen en una comunidad. En buena hora. Y que hay que poder sostener. Uno siempre dice que ni el municipio solo puede, ni las instituciones por sí mismas solo pueden. Hay que poder fortalecer un tejido que dé respuesta y contenga, digamos, las necesidades de todos los vecinos. Y en eso los espacios comunitarios son fundamentales. Yo el sábado este que pasó, no, el anterior, estuve en uno de los merenderos y la chica me contaba, me dice, mira, el fin de semana pasado habían venido 20 y había 35 después, ¿no? Se van a multiplicar. Entonces, seguramente los... esto va a comenzar a surgir porque... Sí. La realidad es que hay hambre. Es necesario. Hay hambre, o sea, no estamos hablando de poder irte de vacaciones, que también es un derecho que tiene la familia y que lo hacía, porque muchas familias en el periodo de lo que fue el 2010 y el 2015, uh-huh. Por primera vez se habían ido de vacaciones a la costa, al río, que no lo conocían, y... la verdad que uno era gratificante verlo, ¿no? Porque incluso ellos cuando lo relataban decían que es la primera vez que conocí el mar, que me fui con mi familia, que me fui con... Bueno, y bajar ahora ese nivel genera mucha frustración en la gente, ¿no? Sí. Ahora lo que hay que estar atento, que lo que nos está sucediendo es porque se eligió algo para que esto pase. Entonces también hay corresponsabilidades de estas cuestiones, ¿no? Uh-huh. Cuando nosotros elegimos... Nuestros gobernantes para que conduzcan un proceso de gestión de gobierno, tenemos que saber y estar atento a lo que dicen. Porque, a ver, yo siempre le digo a la gente, ¿a qué intendente no le gustaría tener el 100% de la población todas ocupadas con fuentes laborales? La realidad es que es muy complejo, es un tema complejo. Entonces, digamos... Tuvimos época en donde había una sincronía formidable en las políticas públicas entre la nación, el Estado provincial y el municipio. Y pudimos hacer muchísimo, la verdad que pudimos hacer mucho. Hoy nos encontramos como municipio y con el Estado provincial. La verdad que tratamos de articular entre nosotros para generarle recursos a la gente. Sí, hay que fortalecer ese vínculo con provincia como para decir... tenemos el estado presente que necesitamos. La verdad que, o sea, yo me pongo a analizar, como vieja militante que soy, que no logro entender cuando docentes y jubilados le hicieron la campaña a este gobierno nacional. No digo en La Pampa, quizás no tanto, pero sí yo escuché a muchos docentes pampeanos y toallenses, que me tienen cansada con la cadena nacional. Ahora no hay cadena nacional. Ahora no pueden. Pero pagar no el hay, cable. No hay, pero tampoco hay alimentos para la gente. Y bueno, eso tiene un costo, la pobreza. Y el impuesto a las ganancias sigue estando. Y el impuesto a las ganancias sigue estando. Y la devaluación vino. La nafta te aumenta dos el veces. El incentivo en la docente semana. Está. Hay una orden nacional de que no se pague más. Uh-huh. Digo, son los derechos que nos van sacando, que dijeron que no los iban a tocar y los tocaron a todos. O sea, yo no, en esto no quiero decir que no hubo errores. Hubo errores. Desde el momento que este gobierno nacional está, es que el gobierno que estaba anterior cometió errores. Pero no errores de derechos. Errores por ahí de haber sido, yo sigo sosteniendo, demasiado democráticos. Uh-huh. Por ahí el poder hoy, la justicia no habla de los aportes truchos del gobierno de la señora Vidal, que son los mismos que Macri. Y a la señora Vidal la estaban pintando Clarín para presidenta. Tiene muchas herramientas para articular. Bueno, tenemos, entre otras cosas, de los ajustes, tenemos la visita de Cristina Legar. Y seguramente le habrá dicho un par de recomendaciones al gobierno estaban nacional. Y esta noche cenaban. Entre los ajustes está previsto el quite de las pensiones por y madre las jubilaciones. Siete hijos y de discapacidad. Esto fue una... Estos días ha estado... Lo que pasa que como hay tanto poder mediático, digamos, que comparte, digamos, las cuestiones políticas con el gobierno nacional, mucho no se difunde. Pero la realidad es, y esto es para pensar y para también a la hora de actuar, cómo uno puede modificar la realidad. No es que Macri llegó arriba de un avión y se puso ahí en ese sillón. La ciudadanía lo votó, está ahí y está siendo, digamos, él es fiel a sus convicciones y a sus principios, porque es una persona que es de centro derecha, en donde todas las decisiones están vinculadas al neoliberalismo. O sea, es de centro derecha, Graciela, y es real. Es más de derecha, pero a su vez estuvo subsidiado por el Estado toda la vida. Lo que la gente no sabe, o no se informa, o no quiere informarse, que Macri vivió del Estado y sus riquezas son gracias al Estado Nacional. que el Estado sos vos, soy yo, y es el vecino que hoy no tiene con qué pagar la olla para sus hijos. Sí, sí. Por eso yo digo que es importante, a ver, cuando uno ha logrado, y yo me remito a todo ahí para hacer incluso críticas constructivas, ¿no? Uh-huh. Porque seguramente nos queda mucho por hacer y mucho por mejorar. Si uno piensa en el TOAI desde hace 12 años atrás, es muy distinto a cómo estamos hoy. Ahora, esa diferencia se hace con el compromiso con el otro, uh-huh, de pensar que hay una ciudadanía y que ha puesto a sus gobernantes para que trabajen en función de las necesidades de un territorio. Y esas necesidades se pueden llevar adelante, digamos, con planificación y con acción puesta en el vecino, diferenciando a los distintos sectores, mirando aquellos sectores que necesitan. A ver, nosotros cuando ingresamos en aquel momento, estoy hablando de diciembre del 2007, el secundario no era obligatorio. Habíamos hecho una proyección y teníamos una tasa muy alta de abandono en el secundario. Nos pusimos a pensar que la educación era estratégica para el desarrollo de la comunidad y para el ascenso social de los sectores más pobres. Y comenzamos a generar distintos recursos en articulación con el gobierno. La formación profesional en oficio, la terminalidad del secundario con ofertas nocturnas, recursos que tenían que ver con acompañar económicamente para que la persona pueda comprarse sus útiles escolares, porque en ese momento no estaba la asignación todavía. Uh-huh. Entonces, digamos, cuando viene la asignación universal, que nosotros realmente para como gestión, como funcionarios públicos, fue un gran logro porque vino a satisfacer las necesidades educativas y de salud de los niños. Entonces, acá en la provincia de La Pampa, el sistema de salud es sumamente accesible, tiene una amplia cobertura, pero la realidad es que otras provincias no lo tienen, entonces no la están pasando tan bien. Y convengamos que a partir de la asignación universal también generó en el Estado municipal la posibilidad de que todas las asistencias estén vinculadas a la promoción y a la protección de los derechos de las personas con menos recursos y sobre todo de las niñas, niños y adolescentes. Digo, en esa lógica, quizás hubieron cosas que no se hicieron, pero yo creo que los aciertos fueron muchos. Sí, y sí, hoy se están perdiendo y creo que tenemos que estar atentos porque a los que más perjudica, vuelvo a repetir, son a las familias que menos recursos económicos tienen. Sí, lo que pasa es que también con cada aporte que se hacía o cada o generaba, por ejemplo, las netbooks, todos los programas educativos que hubo eran puestos laborales y era dinero que estaba circulando dentro de nuestra comunidad. Y discúlpame, Martín, y las obras. Claro, nosotros tenemos, sí, un barrio acá, uh-huh, a ver, que es de la gestión nacional anterior. Las viviendas que se están terminando, uh-huh, que son 112 viviendas, sí, es de la gestión nacional anterior, no es de esta gestión. Esta gestión a la provincia de La Pampa, si hay algo que carece es de darle obras, porque nuestra provincia, en el caso particular de toda ahí, la mayoría de las fuentes laborales están ligadas al rubro de la construcción. Exactamente. Y cuando no hay obra en una localidad, la verdad que eso se torna cada vez más difícil, como fue, por ejemplo, otro gran acierto, el procrear. Claro. Entonces, sí, vos tenías un montón de familias ocupadas con un ingreso permanente, porque la verdad que lo del procrear fue un gran acierto, uh-huh, también, y permitió a muchas familias salir adelante, comprar su primer auto, mejorar su condición de vida. Totalmente de acuerdo. Y bueno, y hoy no pueden mantener el auto que compraron porque no tienen trabajo, o sea, sí, esto es tremendo. Sí, porque han aumentado las energías, les ha aumentado la cuota. Y no hay obra, claro, no hay obra, no hay ingresos. No hay trabajo, no hay o sea, volvemos a los años 90. Gracias, todavía en La Pampa hay obras del gobierno de Cristina, mal le pese o mal le guste a más de uno, que termina de entregarse estas casas y no va a haber casas sociales. Y vos imagínate, Alicia, que son 112 viviendas para 680 inscriptos. Y siempre va a haber, ¿no?, que están como aspirantes, mm, ¿no? Ahora, tenemos gente que está inscripta incluso desde el año 2005. Sí, que han quedado. Sí, la mayor cantidad de inscripciones se da a partir del 2012 en adelante, con un crecimiento importante en nuestra localidad, pero digamos, tenemos alrededor de 280 familias inscriptas antes del 2012. Entonces digo, si se hubiera seguido como venía con el plan de obras de vivienda, seguramente tendríamos familia, pero no esta cantidad tremenda. Tremenda, porque es una, esto de la necesidad del hábitat es tremendo. Es un derecho. Uno de los indicadores que tiene TOAI es el hacinamiento. Uh-huh. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en una vivienda suelen haber dos grupos familiares: el papá, la mamá, la hija con su nueva familia y su bebé. Uh-huh. Entonces comienzan a ver otros indicadores que juegan, que es el hacinamiento. Y el hacinamiento también trae otras consecuencias, ¿no? Exactamente. Entonces, en la salud, en varias cosas. Entonces, digo, la verdad que es muy, la situación está muy difícil, muy compleja, y nosotros lo vemos y comenzamos a establecer criterios para decir, bueno, la leña, el vale de leña para las personas con discapacidad, para los adultos mayores, uh-huh, para ver bien los ingresos, el pago y la asistencia en la electricidad es para la electricidad, no para bienes, no porque la gente no lo necesite. A ver, una mesa y una silla que han sacado de la cooperativa y que tiene un costo importante. Uh-huh. Lo que pasa es que nosotros no estamos en condiciones de acompañar esa ayuda porque tenemos que acotar a la luz por la gran cantidad de demanda que tenemos. Entonces digo, comienza ya a ser un bien de lujo tener una mesa y una silla. Antes tenían los LED, los smart, los teléfonos, sí, las notebooks, como vos decías. Sí. Ese es otro problema que yo lo vengo notando y un día lo charlamos y lo he charlado también con el intendente. La cooperativa está acostumbrada a seguir dándoles a gente que no puede pagar la luz créditos de compra de bienes, que está perfecto, pero deberían ir desglosados de la boleta de la luz. Porque después los intereses son, cuando se atrasan, es sobre todo. Entra el de la silla, el de la mesa o la heladera, que son derechos, pero bueno, este gobierno... Sí, la electricidad está previsto como una necesidad básica. Debería ir aparte. Digo, ¿no? Lo otro puede... Seguramente que lo van a implementar. Es algo secundario, o sea, pero, y van a tener que trabajar, porque esto comenzó a notarse mucho más ahora este año, porque la gente, creo que hasta el año pasado todavía más o menos hacía un equilibrio y llegaba. Sí. La realidad es que ahora no llegan. Esto es, y es tremendo, ¿no? Es tremendo porque es muy triste cuando te dicen, a ver, no le estoy pudiendo, gente que nosotros habíamos dejado de atender en el 2008-2009 porque su condición era otra, hoy vuelven para asistencias de este tipo. Sí, sí, sí. Estos planes de ajustes se habían implementado, pero no tan fuerte como esta vez. Han despedazado lo que es industria. Hoy estaba escuchando, como les decía, a Guillermo Moreno, y que la gente, los industriales ricos que hay, seguramente hoy no están ganando lo que ellos están acostumbrados a ganar. Y posiblemente haya más despidos porque no tienen la seguridad de que van a mantenerse en el tiempo teniendo a su planta de trabajo. Y el gasto que eso significa, entonces se les va a cortar fuente laboral, hay más gente que va a quedar en la calle. Y queda el empleado, a la persona, le genera una incertidumbre y una inseguridad tremenda, ¿no? Quienes hemos trabajado en salud sabemos lo que esto implica, digamos, cuando el jefe de familia, ya sea mujer o varón, digo, esto es indistinto al género, comienza a tener menores recursos y esta incertidumbre si tendré o no trabajo, a nosotros nos pasó con Calzar, o sea, sin irnos más lejos. Y muchos de los empleados de allí son vecinos nuestros que hacían 24 años, 26, 27 y 28 años que estaban trabajando allí. Uh-huh. Cuando te cuentan cómo se dieron las situaciones, y es tremendo. Entonces, digo, ¿cómo revertir esto, no? Es un compromiso que va más allá de una persona, es entender y volver a repensar el Estado y las políticas públicas y retomar, digamos, la militancia en el sentido que la gente tiene que comenzar a ver cuando va a elegir un candidato, fuera cual fuera del partido que fuere, uh-huh, ¿qué es lo que está diciendo? Porque, a ver, la verdad que me mintieron nos bien contaron también un montón de cuentos Y a ver, y nos hacían ver que el justicialismo, ¿no? Estábamos locos, que estábamos perdidos. Yo nunca me voy a olvidar cuando le dijo, Daniel, ¿pero qué te está pasando? ¿Te perdiste la memoria? ¿En qué te has convertido? La verdad que es tremendo, ¿no? El nivel de cinismo que tiene este gobierno es alto, pero muy alto. Ya se bajó por ya se está bajando para que la gente imprima la planilla para juicio político por al presidente Macri y su gestión por mentir. Y su séquito. Porque o sea, siempre aparece la información solamente de un solo lugar, ¿no? Sí. O sea, hoy La Pampa es, de acuerdo a nuestra Secretaria de Desarrollo Social a nivel provincial, el tercio está bajo el nivel de pobreza. Y todavía hay una diferencia entre el gobierno provincial y el gobierno nacional, porque hoy por lo menos los estatales no estarán contentos, pero van a tener este mes aumento y los jubilados provinciales aumento. Sí, hubo una sugerencia de que tiene que haber un ajuste de 1.800 millones de parte del gobierno provincial. Sí, que el gobernador ya dijo que él no iba a compartirlo, obviamente. Uh-huh. Entre todos los gobernadores me parece que el acierto de nuestro gobernador en enfrentar con tenacidad y decir no, implica también un gran esfuerzo para la provincia, ¿no? Esto, y no es que es gratis, digo, no, porque gente, no, a ver, uno puede ser muy creyente, no es solo por gracia divina, sino también tiene que ver con una buena administración, tiene que ver cómo se priorizan, cómo se otorga, digamos, el financiamiento y los recursos. A ver, los docentes nuestros cobran dos días antes del último día hábil, digo, como una cuestión importante, y la mayoría de los sectores de la administración pública provincial así lo hacen. El último día hábil de mes tenés en la caja depositado tu sueldo. Todos los sueldos. Sea grande o poco, tenés asegurado un ingreso mensual. Tenés la indumentaria que todavía también se sostiene, tenés la formación del personal que también lo están haciendo, y digamos, y sumado a eso, lo que en lo cotidiano van surgiendo, ¿no? Porque también uno tiene que comenzar a decir, bueno, hoy la necesidad, es como decía la ministra el otro día de Desarrollo Social, Fernanda Alonso, decía, hoy la necesidad es la alimentación. Entonces, sí, claro, digamos, el turismo social es lindo, pero uno cuando hay hambre y está la necesidad del turismo social hay que ir, digamos. Todo eso va acompañado a que también hay que sostener económicamente a los discapacitados, enfermos, que tienen que viajar con su derivación y toda la complejidad que es la medicación, las necesidades de quienes tienen una discapacidad, silla de rueda y otros insumos, y todo eso lo compra la provincia. Uh-huh. Todavía no llega de Nación, hay poco recupero porque Nación no baja. No se arremanga para nada. Y chica, Luz, vamos cerrando este bloque, que en un rato nada más vamos a tener que llamar a nuestro compañero. Porque estamos en emergencia sanitaria por broncolitis. Bueno. Sí, con respecto al... Sí. Porque van a cerrar el bloque y yo ya me tengo que despedir. Sí. Quisiera dejar dos mensajes claros. Sí. De una crisis salimos adelante todos juntos, uh-huh, la comunidad y el Estado. Es muy importante las instituciones, el acompañamiento de las instituciones que nosotros aquí en Toay lo tenemos. La verdad que el trabajo en red que tenemos con las instituciones y pensar permanentemente en ese otro que tienen diferentes necesidades, sí, y ver cómo entre todos resolvemos y cómo generamos condiciones, me parece que amerita que uno lo destaque. Y por otro lado, a la gente decirle que no es buena la desesperación ni los vínculos que están empañados de violencia, ¿no? Siempre el diálogo y la participación son los que nos van a llevar a buen puerto. Entonces, esto ya está donde están, porque alguien los eligió, pero no nos tenemos que resignar porque esto se puede modificar y hay que trabajar para modificarlo. Sí. Digamos, en eso todos los días nos sentamos a charlar. Un proyecto de país, un proyecto de provincia y un proyecto de ciudad se piensa junto a la gente y me parece que el gobernador, en las últimas decisiones que ha adoptado de enfrentarse a la provincia con tanta tenacidad, que va desde el uso de las aguas, de los ríos, hasta cuestiones que tienen que ver con los ajustes y con las cajas previsionales y todo esto, la verdad que uno lo celebra y tiene que ver con ver la sensibilidad del otro. Y por otro lado, un intendente que trabaja las 24 horas para generar las mejores condiciones en nuestra comunidad, entendiendo que con un equipo de gestión y con la comunidad se logran mejores resultados. Me parece que en esa lógica los medios de comunicación, ustedes que tienen un espacio y que tienen una función sumamente significativa de transmitir lo que uno hace, cómo estamos, esto de compartir el diálogo, más allá de las diferencias que puede tener cualquier oyente o puede tener una persona que ustedes traen aquí a la radio, me parece que lo que nos va a hacer muy bien es pensar y construir desde el pensamiento y la acción nuevas realidades. Me parece que ese va a ser el gran desafío que nos toca a muchos, ¿no? Incluso a la mamá que está en la casa, que es ama de casa, al chico que está en el colegio para que siga en el colegio. Así que agradecerles profundamente el espacio, quedo a disposición de ustedes, porque la verdad que uno tiene compromisos ahora, pero si no me hubiera quedado un rato más a compartir porque es muy ameno, pero bueno, me ofrezco para otro momento para seguir charlando, así que gracias a ustedes. Sí, no, también agradecemos que hayas venido, la presencia, obviamente. Y que vuelvas. Sí, bueno, seguramente bueno. Vamos a estar dispuestos y estos micrófonos siempre están dispuestos para la gente que trabaja para la gente. Bueno, eso es interesante. Sí, y con la gente. Con la gente. Y para la gente. Sí, muchas gracias a ustedes. Gracias, Graciela. Hasta un viernes.